Llega un fin de semana de cierre de lo que va a ser el Carnaval 2018 en nuestra localidad. Último fin de semana para poder disfrutar de la fiesta y, como siempre, este es el último fin de semana en el que se concentran un buen número de iniciativas y actividades, algunas organizadas por el ámbito de festejo y otras organizadas pues en colaboración también con el Ayuntamiento de Ubrique, pero dentro de lo que es el ámbito privado. Por ejemplo, es el caso del entierro de la patacabra o es el caso también de las actividades relacionadas con el Carnaval que desde hace más de 20 años se llevan a cabo por parte de la Peña Sevillista de Ubrique. Nosotros vamos a centrarnos hoy precisamente en esas actividades, lo vamos a hacer con el presidente de la Peña Sevillista, con Manolo Sigler, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Manolo Sigler, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues como decíamos, más de 20 años, 23 en el caso del premio carnavalesco, 22 en el caso de la edición de las Papas Aliñá, organizando actividades relacionadas con el carnaval, porque la Peña Sevillista de Ubrique, siempre lo hemos dicho, es algo más que un club de sevillistas. Es algo más porque, bueno, pues no solo organiza actividades de cara a sus socios, que es lo lógico, ¿no?, como entidad privada, sino que además también organiza otra serie de iniciativas y actividades que repercuten socialmente en distintos planos en todo el municipio, ¿verdad? Efectivamente, la organización de los actos carnavalescos que hacemos todos los años, pues están dirigidos al público en general, no solamente a los socios. O sea que cualquier persona que esté interesada y le guste, pues puede acudir a presenciar la interpretación de las agrupaciones. Bueno, un concurso, una edición también de fiestas gastronómicas que alcanza ya, como decíamos, la 23 edición en el caso del premio carnavalesco, la 22 en el caso de la edición de las Papas Aliñá. Y que este año ha estado ya en suspenso, ¿no?, porque cuestiones relacionadas con la gerencia del bar pues impedían o podían haber impedido el desarrollo, ¿no?, de estas actividades. Efectivamente, el anterior adjudicatario del bar pues dejó de prestar su servicio, entonces claro, nos encontramos en la tesitura de que no iba a ser complicado de organizar las actividades, puesto que la peña no iba a poder soportar los gastos que conlleva su desarrollo, ¿no? Porque la persona que se encarga del servicio de bar pues comparte los gastos corrientes de la entidad, y claro, al no haber una persona que estuviera al frente del servicio, pues nos hacía casi imposible de poder desarrollar estos actos. Pero afortunadamente hemos encontrado una persona que se ha hecho cargo del servicio del bar, entonces se va a compartir los gastos y hemos podido entonces organizar los actos de carnaval. Solamente este año la novedad, diríamos negativa, entre comillas, es que no tenemos pregonero, porque como tuvimos un tiempo que dudando si podíamos o no organizar los actos, pues no quisimos comprometer a nadie, porque claro, ya el tiempo se echaba encima y iba a ser poco tiempo para preparar un pregón. Y entonces pues decidimos suspender ese apartado y continuar con el resto. Bueno, pues no es la única ocasión en la que se opta por no realizar el pregón, ¿no? También ha habido otras ediciones en las que, bueno, pues no se ha podido llevar a cabo, ¿verdad? Sí, alguna vez sí creo recordar que no hubo acto del pregón. Y este año, bueno, pues ha vuelto a tocar otra vez. Esperemos que el año que viene cambien las tornas. Claro. Las tornas. Yo también lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? En la Peña Sevillista se organiza como una especie de pequeño carnaval, ¿no? Porque tiene su pregón, tiene su premio carnavalesco, tiene su fiesta gastronómica. Y bueno, pues es como un pequeño carnaval, ¿no? Efectivamente. Y además yo siempre digo que las personas que por cualquier motivo no han podido escuchar las agrupaciones, pues tienen esta oportunidad porque, bueno, de las 9 agrupaciones legales, diremos, que tenemos en nuestro municipio este año, de esas 9, 7 van a actuar en el viernes 23 en nuestra peña. Así que las personas que por cualquier motivo no han podido escucharla, pues tienen una oportunidad de oro para escuchar a estas 7 agrupaciones. Además, a mí me consta, por cierto, que también alguna que otra callejera se va a presentar el día de las Papas Aliñá, ¿eh? Sí. Hay algunos que han propuesto que querían intervenir y claro, el sábado por la mañana, el día 24 por la mañana, que es cuando se desarrolla las Papas Aliñá, pues cualquier agrupación que quiera actuar, pues puede hacerlo. cuando encuentre un hueco, pues se suba al escenario y interpreta sus piezas y sin problema. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el premio carnavalesco, de cómo se ha preparado este año, las agrupaciones además que van a participar y demás. Un concurso que comenzaba en 1996, a cargo del grupo de personas que llevaban entonces la peña, ¿no? Miguel Bautista creo que era el presidente y un poco ese grupo de amigos que formaban, que estaban alrededor, ¿no? Pues tuvo la idea de apoyar el carnaval también con este tipo de actividad. Sí, bueno, en aquella época yo todavía no estaba en la junta directiva y sí, pues por aquello entonces se inició esta iniciativa que está perdurando en el tiempo y esperemos que por mucho tiempo más. Bueno, vamos a comentar, ¿no? Si te parece, Manolo, por ejemplo, todo relacionado con el inicio de lo que es el premio carnavalesco, las agrupaciones que van a participar, y luego entraremos ya a hablar un poquito también de la parte del fallo del jurado, de quién va a ser el jurado, lo que se va a valorar y todo eso. Primero, para que la gente que quiera participar y quiera disfrutar del carnaval en la peña sepa dónde tiene que acudir y qué es lo que va a escuchar, ¿a qué hora? Bueno, pues los actos, bueno, la interpretación de las agrupaciones empezarán el viernes 23 de febrero a las 9 de la noche. Y el acto será presentado por Manuel Pérez Hinojo, que el año pasado fue precisamente el pregonero de la edición anterior. Repite como presentador, que también estuvo en el FATO, Manuel Hinojo. Exactamente. Y las agrupaciones, bueno, pues lo voy a nombrar por orden de intervención. Comenzará primero la chirigota Me estoy poniendo de los nervios, a continuación intervendrá la comparsa La cara y la cruz, seguidamente la chirigota Los supernormales, a continuación la chirigota Los irreductibles, seguidamente el cuarteto Qué potra tengo, seguidamente a continuación la chirigota Los rockeros empotrados y por último la chirigota Los que suben a atender. Si quiere también, bueno, sí. El jurado está compuesto por 5 personas, como siempre, y le digo los nombres de ellos, pues son Pedro Pablo Gómez Hinojo, Angélica Panfavero, María Victoria Benítez Soto, Sonia Herrera Márquez y Antonio Favero Carrillo. Estos son los componentes del jurado que van a valorar, porque el premio en realidad es dirigido al mejor popurrí. Eso es lo que se valora en principio para hacerse con el concurso. Sin embargo, sí que hay una serie de criterios que bueno, no sé si se tienen en cuenta por parte del jurado dentro del reglamento establecido demás. Sí, eso. Sí, claro, lo que se puntúa son varios aspectos, el tipo, la letra, la música, tiene varios apartados y cada uno lleva su puntuación y después se hace una media. Bueno, no una media, sino se suprime la puntuación más alta y la más baja de cada una y se saca la puntuación resultante. Y así es como, bueno, pues en los últimos años se ha venido haciendo además también, ¿no? Sí, siempre se ha hecho de la misma manera, sí. El año pasado, recordemos que fue la chirigota de los niños, los hombres de Paco, quien se llevaba el premio al mejor popurrí. Y bueno, en los últimos años sí que ha ido oscilando, ¿no? Ha habido agrupaciones que tradicionalmente nunca se lo llevaban y en los últimos años sí que se han llevado el premio. Y bueno, esto ha ido, también es que depende, ¿no? Cada año, bueno, pues hay agrupaciones que sacan un mejor popurrí, otros años más flojito, algunos años que está un poquito mejor y todo eso obviamente pues se tiene que notar también en el premio, ¿no? Claro, sí, porque no siempre las actuaciones son de la misma manera, cada año, eso, como tú bien dices, algunas veces se superan, otras veces un poco más flojo, y así vamos. Bueno, sí que es un lugar donde a las agrupaciones les gusta cantar por la atención recibida y también porque, bueno, pues el público responde, ¿no?, a lo que es la convocatoria que hacéis vosotros desde La Peña para que disfruten de esta gala de carnaval también. Sí, por supuesto. Siempre tenemos en todas las ediciones ha habido un éxito de público total. El local se llena siempre y la verdad es que es muy bien acogido por todo el público briqueño, por lo cual estamos muy agradecidos. ¿Cuántos asientos vais a disponer? Porque lo que es el espacio interior de la Peña Sevillista se modifica, ¿no?, para que se pueda desarrollar este premio carnavalesco. Sí, más o menos. Aproximadamente la mitad del local va a ir con asientos, no sé ahora mismo decirte cuánto, pero no sé, pueden haber, no sé, 20, 30 asientos. Uh-huh. Y de la mitad para atrás, pues la persona, pues, están de pie. Uh-huh. ¿Mm? Vale, va, uh-huh, que albergue una mayor capacidad también, ¿no?, de asistente. Sí, claro. Bueno, pues eso es lo que concierne al premio carnavalesco, que como decíamos tendrá lugar este viernes en la Peña Sevillista. Peña Sevillista que se va a preparar también para el día siguiente, porque el día siguiente tendrá lugar la entrega de los premios durante el desarrollo de las Papas Aliñas, una nueva edición de esta fiesta gastronómica. Eso es, el sábado 24 a partir de la 1:30 aproximadamente, pues se hará la proclamación de la agrupación que ha obtenido el primer premio. A continuación se harán la entrega de los premios y el inicio en este año, la 22 edición de las Papas Aliñas, que ya desde ese momento pues invito a todas las personas que estén interesadas que acudan a degustar este buen plato nuestro. ¿Cuántos kilos se van a preparar en esta ocasión? Pues va a ser igual que en edición anterior, alrededor de 100 kilos. Unos 100 kilos de papas aliñeses. O sea, que va a haber papas para todo el mundo. Va a haber suficiente. Nadie se quede sin probarlas. No va a haber problema, ¿no? Aquí, desde luego, para degustar a papas aliñas. Sí que también en los últimos años se ha ido mejorando, ¿no?, lo que es la edición de las papas aliñas, por así decirlo. Por ejemplo, el tema del tráfico, siempre un inconveniente, y en los últimos años se optó por cortar al tráfico la calle de la Peña Sevillista para evitar así, bueno, pues que la fiesta no pudiera desarrollarse como debe ser, ¿no? Sí, claro, para evitar accidentes y problemas, pues y siempre solicitamos al ayuntamiento que corten el tráfico en ese tramo de la calle, desde la calle, más o menos, desde la confluencia con la calle Tenería hasta la confluencia con la calle Hermano Borque, ese tramo, pues se corta el tráfico y así las personas pues pueden deambular tranquilamente por esa zona sin peligro ninguno. Uh-huh. Que es también, bueno, pues algo lógico, ¿no?, teniendo en cuenta que siempre se intenta redirigir el tráfico en aquellos espacios donde se va a realizar una actividad al aire libre, ¿no?, al público, en el que además también se prevé la congregación de importante público, porque, como decíamos, la edición de las Papas Aliñas normalmente sube al escenario a las agrupaciones del Carnaval de Ubrique y también además a las callejeras. Por ejemplo, nosotros, que tenemos oportunidad de conversar este pasado lunes con integrantes de la callejera, bueno, la chirigota mixta de los Aguaciles, Contigo Pan y Cebolla, que estuvieron en La Choriza, nos decían que iban a acudir a las Papas Aliñas. Sí. Bueno, yo, personalmente conmigo habló una agrupación que quería intervenir, entonces, pues, ya le hemos dicho que sin problema puede hacerlo el sábado por la mañana, cuando ellos lo crean conveniente. Bueno, cualquiera que lo desee, ¿no? Agrupaciones callejeras, agrupaciones oficiales, sí, pueden participar. Cualquier agrupación que desee, y en cuanto encuentre un hueco, pues puede subirse al escenario y hacer su interpretación. Claro. Bueno, pues esto es lo relativo al carnaval, un fin de fiesta importante el que nos espera este fin de semana, con iniciativas como, por ejemplo, las que se han organizado por parte de la Peña Sevillista, con el premio carnavalesco este viernes y con una nueva edición de las Papas Aliñas el sábado a partir de la 1:30. Lugar importante para disfrutar del carnaval. Esperemos, eso sí, que la meteorología no sea un impedimento, ¿no? Bueno, según las previsiones parece que vamos a tener buen tiempo en el sentido que no va a llover. Eso. Que va a ser un tiempo soleado, entonces vamos a poder disfrutar de la fiesta lo máximo posible. Exactamente, ¿no? Porque cuando se organizan actividades al aire libre siempre tiene que estar uno echando un vistacillo a las informaciones meteorológicas para ver lo que puede ocurrir. Y según he visto también precisamente, según la previsión, pues parece ser que el tiempo nos va a acompañar. Pues una buena noticia, porque es un día importante además también para el Carnaval de Ubrique, tanto el viernes como el sábado, como por el volumen de actividades que se han preparado. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Invitar a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando a que se sumen al carnaval de la Peña Sevillista. Sí, exactamente. Yo desde aquí ya invito a todas las personas que quieran asistir a estos actos, que están invitados. Y también quería agradecer la colaboración del ayuntamiento, por supuesto, y a todas las firmas colaboradoras que todos los años, pues, con su colaboración económica, pues, nos hacen posible poder organizar el carnaval nuestro. Pues con ese capítulo de agradecimientos también nosotros nos vamos a quedar agradeciendo al presidente de la Peña Sevillista, a Manolo Sigler, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenos días.